Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el dúo integrado por Katy James y Jorge Zárate en el Café Libro en Quito. Este grupo interpreta temas de blues, country y funk acústico de varios autores y de su propia creación. Katy James es irlandesa, canta en inglés y español, además es guitarrista y compositora. Jorge Zárate es colombiano y toca el tiple, un tipo de guitarra proveniente de Colombia que tiene 12 cuerdas metálicas. Internacionales. Guatemala. El libro autobiográfico Ilustrador del biólogo guatemalteco René Corado se presentó este miércoles en la ciudad de Guatemala. Su vida comenzó lustrando zapatos en la ciudad y llevándoles comida a sus hermanos en condiciones económicas difíciles. A los 21 años migró a Estados Unidos. Con el tiempo comenzó a trabajar en un jardín botánico donde su dueño le dio la oportunidad de estudiar. A partir de ello, la suerte cambió para Corado, que comenzó a estudiar la secundaria y luego la universidad. Actualmente es un reconocido biólogo y gerente de la Western Foundation of Vertebrate Zoology, un museo que se encuentra en Los Ángeles, California, y se destaca por tener la mayor colección de huevos y nidos en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.